Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hello, this is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. Thank you. Hello, this is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya. Y ya puedo decir de forma más cercana y más próxima, pasado mañana, porque pasado mañana, miércoles, es el gran día, es la gran fiesta del Día Universal, del Día Internacional del Jazz, que hace 3 años inventaron las gentes ilustres y cultísimas de la UNESCO, que como sabéis es la Organización de las Naciones Unidas para la educación, para la ciencia y para la cultura. Ahí está quizás la clave, para la cultura. Y la música es cultura porque la música es arte, porque la música es nuestra, es del ser humano, de mujeres y de hombres y de mujeres. Y el jazz, por supuesto, es nuestro, es tuyo, es mío, es de usted. Y tiene su día internacional, como hay tantas cosas que tienen un día. El día de esto, el día de aquello, el día de lo demás allá, el día de los demás acá. Y tantas cosas tienen su día. Pues también el jazz. Tenemos perfecta capacidad de técnico-jurídica y fascinante y lúdico-bailable como para tener un día al año. 30 de abril. ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Y este año se celebra el 3er aniversario. Eso fue un invento de la UNESCO. Y te repito las palabras que te comenté ya anoche, que le dediqué el programa y a la música japonesa, porque se va a celebrar en Osaka, en esa preciosa ciudad japonesa, en Osaka, que fueron las palabras de la directora general de la UNESCO con motivo del Día Internacional del Jazz, el próximo 30 de abril del 2014. Dijo la directora Irina Bokova: el jazz es una encarnación del espíritu de la UNESCO porque une a las personas y los pueblos, contribuyendo a la edificación de la paz y al fomento de la tolerancia y comprensión mutuas. Además, sus melodías han acompañado las luchas contra el racismo, contra el racismo. ¿Por qué he puesto una S ahí de más? Cosas sin definir, la libertad. Vaya gilipollas. Contra el racismo y en pro de la democracia para conseguir cambios positivos en nuestras sociedades. Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional del Jazz, 30 de abril de 2014. Y hay que hacer las mismas preguntas que me hice anoche, porque anoche no estuviste y te las quiero recordar. Se las quiero recordar. ¿Por qué un Día Internacional del Jazz? Pues porque el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Porque el jazz es un vector de la libertad de expresión. Porque el jazz es un símbolo de la unidad y la paz. Porque reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. Porque fomenta la igualdad de género. Porque refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. Porque promueve la innovación artística, la improvisación, las nuevas formas de expresión y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Porque estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes provenientes de medios marginados. Por todo eso existe un día internacional del jazz que va a ser justamente pasado mañana. Quizás en otras fechas, en otra situación, en otro momento, ya será ayer o antes de ayer o hace unos meses o hace no sé cuánto tiempo. Pero la esencia es que hay un día internacional para recordar que los que amamos el jazz, los que sentimos que esta música es nuestra música, pues honor y gloria a quien honor merece, como yo digo. Tenemos un día internacional en el calendario mundial y eso está bien. Yo creo que está bien. Y uno de sus embajadores, por eso suenan estas músicas, por eso suena este tema, con Sting, no es otro sino el gran embajador de la UNESCO, embajador plenipotenciario y de buena voluntad, que es Herbie Hancock, que nos ha saludado a todos, que va a estar, por supuesto, en el concierto de Osaka, porque él, a pesar de ser ya un hombre que tiene sus años, pero le gustan estas movidas, quiere muchísimo a todas estas historias y le gusta estar presente y aportar en cuanto lo que puede y lo que tiene y lo que quiere. Le quedan todavía restos de fuerza y sobre todo una lucidez extraordinaria para seguir contando cosas a su manera y a su forma. Él es ministro de la UNESCO, es ministro embajador de buena voluntad y va a ser uno de los que va a formar parte de esa playa de músicos y de cantantes, de hombres y mujeres, mujeres y hombres, que van a estar pasado mañana en Osaka, en esa fiesta internacional. This is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. El Boulevard del Jazz. Love came to town. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind. strange and bitter, oh, strange and bitter. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Eso se llama tener actualidad, o ser muy actual, o estar absolutamente al loro. Os explico brevísimamente. Este tema... que es bastante conocido, de Billie Holiday, llamado Strange Fruit, interpretado por John Beasley al piano y la voz de Dwight Tripp, está específicamente recomendado por la organización del tercer día del aniversario del Mundial de Jazz. O sea, dentro de la programación de radio, y esto es una programación de radio, y más como radio pública, es, os lo cuento todo, es obligación de estar a estos loros, entre comillas, lo de los loros, pero efectivamente les recomienda a los organizadores que se emita este tema, este Strange Fruit, como también recomienda que se emita una bellísima suite, la parte segunda de la suite de Danilo Pérez, dedicado a las Américas, que también es un tema precioso, que es un tema totalmente distinto a lo que acabamos de sentir, pero bueno, es amigo también Danilo, es un extraordinario pianista panameño y forma parte de esta música recomendada por la organización del tercer día internacional del jazz en el mundo, organizado por la UNESCO. Suite para las Américas, parte segunda, Danilo Pérez. Les habla Danilo Pérez, pianista panameño, para invitarle a que siga en sintonía de Boulevard del Jazz. Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Les habla Danilo Pérez, pianista panameño, para invitarle a que siga en sintonía de Boulevard del Jazz. les habla Danilo Pérez, pianista panameño, para invitarle a que siga en sintonía de Boulevard del Jazz. O sea, era la suite por las Américas de Danilo Pérez, las dos, la primera parte y la segunda parte, por aquello de las horarias por medio y, bueno, pues hacer que el orden se restablezca. Primera y segunda parte de un trabajo precioso llamado Motherland. Y, por supuesto, Danilo también va a estar presente en esa gran fiesta del Día Internacional del Jazz en Osaka, que es el tercer Día Internacional de Jazz en Osaka, que se celebra el próximo miércoles, pasado mañana, organizado por la UNESCO. Y os estoy poniendo lo que oficialmente... Es muy fuerte, es muy, muy, es tremendo, ¿eh? Bueno, bromas aparte. Lo que oficialmente ha recomendado la UNESCO que se edite en radio, que se ponga en radio, si, bueno, pues si estás en alguna radio pública, si amas el jazz, si haces de alguna forma pues proselitismo de esta música, de esta convocatoria, de esta preciosa circunstancia, y hablas elogiosamente de la UNESCO como entidad muy importante, como por ejemplo, te voy a contar una cosa muy muy curiosa, y es que el presidente del Instituto de Jazz, Thelonious Monk, que es Tom Carter, ha dicho: en las dos anteriores ediciones del Día Internacional, los conciertos, las actividades educativas y de divulgación y la cobertura dada por los medios informativos a las conmemoraciones hicieron que el jazz llegara a más de 1,000,000,000 de personas en la totalidad de los 195 Estados miembros de la UNESCO. Es una cifra tremenda y creemos que este año el número de participantes será aún mayor. Esa es mi intención. En esta modesta colaboración, en esta modesta participación que es nuestro Boulevard del Jazz desde este modesto lugar del sur del mundo que es Andalucía, que es Radio Andalucía Información, pues por supuesto todo lo que sea animar y alentar y acercar al mundo de los aficionados o de los no aficionados, mejor que los aficionados al jazz y a esta música preciosa y fantástica, pues ese es el objetivo, ese es el objetivo que pretende y que persigue la UNESCO. No creo que persiga nada más. No, lo de los discos de Herbie Hancock. Mira, te voy a presentar a un músico grande, un músico formidable, que va a estar también en esa fiesta. No, no. ¿Cómo? Me indico a mí mismo que además de eso hay la posibilidad de poder disfrutar con un importante pianista. Ah, qué bien, qué bien. Que también está recomendado por las ediciones radiofónicas del tercer Día Internacional de... Ah, muy bien. O sea, que nos indican desde el control central, que soy yo mismo, que nos indican los apuntes y me indico a mí mismo que también está escrito y dicho y pensado que es bueno que la gran audiencia mundial, en este caso lo que corresponde al Boulevard del Jazz, sepa que además de la programación ya dicha de Danilo y la suite por las Américas y el caso del Strange Fruit de John Beasley y Dwight Travel, hay también, es bueno sentir a un importante pianista llamado Isidor Sadowski. Is for Sadowski. Thank you. Muchísimo, muchísimo. Es für Sarafsky, G-Man, G-Man. So, what do you say? You give me a chance? I'm sorry, no. We're booked till August, so... No, man. No. Why don't you just come back in 2 weeks? I'm sure you're very good. Have you ever considered law school? I'm sorry. We don't need any of that ubaqidot stuff in here. You know, no hard feelings, okay? I'm sorry. No. Not a chance, dude. No. No. No, I'm sorry. No. I don't think so. Jazz? Oh, no, no, no, no. We'll call you. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you're walking down the street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. They say the women treat you fine on Broadway, but looking at them just gives me the blues. 'Cause how you gonna make some time when all you got is one thin dime? One thin dime won't even shine your shoes. They say that I won't last too long. Dead wrong, I know they are, 'cause I have earned all of my scars, and I won't quit till I'm a star on Broadway. they're dead wrong, I know they are, 'cause I have earned so many scars. I won't quit till I'm a star. I won't quit till I'm a star. This is Kurt Elling. You're listening to the Boulevard of Jazz. Thank you very much. Of course. Thank you. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Suena la calle, suena el ambiente, suena Broadway. Ahí están los taxis, ahí están los claxons de Broadway, del 1619 de Broadway y de Brill Building Project, que es el trabajo de Kurt Elling, amigo del Boulevard del Jazz y uno de los grandes, que también va a estar en esa fiesta, en ese tercer día internacional del jazz. Y Very Good, que se celebra en Japón. Y que desde luego va a ser una fiesta. ¿Quién pudiera ir, eh? A mí me encantaría estar en Osaka. Pero intento trasladarte a Osaka. Esto es Osaka, un poco de la luz. Bueno, eso no, esto no es Osaka. Está claro que no es Osaka. Esto es Broadway. Y esta es la voz de Kurt Elling y va a participar también. Y bueno, ayer te traje a los músicos, parte, poquísimos, los que, 2 horas de música japonesa, excelente jazz japonés. Y esta noche, bueno, pues una brevísima selección de músicos que hay tantos que es muy difícil. Pero bueno, hay que hacer alguna selección. Y hay que llegar a nuestras horarias de la 1:30 para que suenen sobre mi voz, sobre los indicativos, sobre todo sobre mi voz para después seguir. Y en este caso seguir con una propuesta divertida, con una propuesta curiosa. Vamos a bajar un poco en... Desde los Estados Unidos vamos a bajar un poco hacia un territorio maravilloso como es Brasil. Mil besos para Lucia y para mi primo Chema, y sobre todo para Lucia, que no es carioca. Ella es paulista, no es carioca. Y pues dicho esto, vamos a recordar un extraordinario guitarrista, el saxo, el de la 1:30, no problem, después de Gómego Lubambo. Vamos a sentir a Gómego Lubambo, que también va a estar en la fiesta del tercer Día Internacional del Jazz en Osaka, organizado por la UNESCO, que ya lo dediqué ayer a la música de Japón, hoy a la música norteamericana, también a la música de América, en este caso a la música de Brasil. Es un fantástico y extraordinario guitarrista. Es Gómego Lubambo. Abbiamo Romero Lubambo, la musica del Brasile. E Lucy non è carioca. Lucy è paulista. E gli mando un bacio. Un bacio. Perché un bacio cura tutto. E un bacio per il hermano Scema. E ora è la musica del saxo. Omenaggio a Adolfo Saxo. Sì, esattamente. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Thank you. Hola, soy Wayne Shorter. Un saludo para el Boulevard del Jazz. Les habla Danilo Pérez, pianista panameño, para invitarle a que siga en sintonía de Boulevard del Jazz. Hello, this is John Patitucci. Hola to all the people at Boulevard of Jazz. I'm Joe Sample, and when I'm in southern Spain, my favorite radio program is Boulevard del Jazz. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Joe Sample, and when I'm in southern Spain, my favorite radio program is Boulevard del Jazz. Joe Sample también va a estar en la fiesta del tercer día internacional del jazz, que se va a celebrar en Osaka pasado mañana, y digo bien pasado mañana ya con propiedad, porque hoy es lunes, el día de la luna. Y ha sido un enorme placer compartir contigo este pedacito de madrugada con muy buenas músicas, al amparo o al hilo, o bueno, junto a la historia de ese tercer día internacional del jazz que se celebra en Osaka. El próximo fin de semana, cuando sea justo el sábado por la noche, ya sea domingo, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Y será otro momento festivo y fantástico para contarte el pasado miércoles. Si te parece, es una licencia poética, una mala licencia poética, pero en fin, ya sabes, mis excusas para sentir buen jazz. Y diré aquello de el pasado miércoles fue el tercer día internacional del jazz organizado por la UNESCO. No sé si te repetiré las palabras de Irina Bokova, y por supuesto no inventaré nada que no haya ocurrido, pero te seguiré contando cosas de ese evento. Pero sobre todo, lo más importante es que encontraré muchísimas excusas para traerte la mejor música, el mejor jazz, a tus mejores oídos, a tu mejor corazón, a tus mejores sentimientos. Te acompañó en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y te deseamos que pases una muy feliz noche, que tengas una muy feliz semana, y hasta el próximo sábado por la noche, que justo alrededor de la medianoche, cuando sea domingo, nos encontramos aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI. Buenas noches y muchísimas gracias. Del jazz.